muy lejos. Después me voy a mirar por acá. El sistema de poder en el mundo y que toman examen de democracia a cada país. Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de expresión y que han sido definido mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió: nos mean y los diarios dicen llueve. Nos mean y los diarios dicen. Hey, si me quedé pasa hoy, estoy. tiembla todo el escenario y sigue sin caerse. Hace levantar el vecindario como un héroe legendario. Suéltense. Cuando la mañana con su aroma que le falta igual. Seamos los dos el tipo de locos que el mundo olvidó dando vueltas, curando todo va rodando en este carrusel. Quieto gesto de pincel inventa otro paisaje. Voy hacia donde voy, misterioso instante. Deja de sentir que no hay más jardín si algo terminó. Soltaste la cuerda, supiste quién sos, girando en la rueda hacia atrás el reloj. Se alivia después de un adiós cuando aprietas. Son tantas las cosas que duelen, amor. Tal vez más que nunca seamos los dos el tipo de locos que el mundo olvidó dando vueltas. Saliendo a ver el sol, abriendo así las. Soltaste la cuerda, supiste quién sos, girando en la rueda hacia atrás el reloj. Adentro se alivia después de un adiós cuando aprietas. Son tantas las cosas que duelen, amor. Tal vez más que nunca seamos los dos el tipo de locos que el Mauri olvidó dando vueltas. Una encrucijada al corazón, la sinfonía en el colchón, un cementerio más de cuerdas, besos de una fría habitación en medio de una orquestación de seda, un santuario contra la pared, una plegaria que no fue y el pentagrama dando vueltas. Licor sobre un papel y el barrilete que hay en él se suelta. El barrilete se suelta. Gotas con perfume de arrabal, rayón de luna en carnaval, una guitarra desbordada, varias tentaciones de quebrar esa burbuja de cristal, Una colección de algo letal, como un silencio de hospital. Entre las sábanas se esconde un montón de pétalos al mar, y es otro viaje sin pensar. ¿A dónde? Las pastillas antes de dormir son mirones que van a decir: ¡ah, por donde vayas a la sesión con la pantalla! Que afuera hay algo más para vivir. Vamos, que la tierra se abrirá y esa furia brotará dentro de las venas. Vamos, no te canses de esperar, todo tiene su final. ¿Cómo así será? Las penas, las pastillas antes de dormir son mirones que van a decir: vaya por donde vaya, hacer la sesión con la pantalla, que afuera hay algo más para vivir. Vamos, que la tierra se abrirá y esa furia brotará dentro de las venas. Vamos, no te canses de esperar, todo tiene su final. ¿Cómo así serán las penas? ¿Cómo así serán las penas? Muchas gracias. Bienvenidos. Acércate, por favor, tengo que decirte algo, si lo guardo en un cajón. Después salta con los años, ya la luna me encontró enredado cuando iba dibujando con alcohol trazos. pasando bien? Esa, che, nosotros también estamos muy agradecidos con todo el equipo de trabajo de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, con Cecilia Salguero, muchísimas gracias, Ceci. La gente que trabajó en Curaduría también, Marian Pellegrino, Fede Guevara, a Romy, a Cucho, a la técnica, a todos los chicos que están trabajando, a todos ustedes por acercarse, por muchos más años de griego rock. Así que un fuerte aplauso para todo esto, que es una gran movida para la ciudad, que se tiene que seguir divulgando y promoviendo. Bueno, vamos a hacer un tema que habla de una callecita de por allá, barrio Parque Capitán Sur. Feliz año. Historias navegando en la memoria, son sobre la infinidad. Dejando atrás el tiempo, decidieron desplegarse una y otra vez más. Andan desvelados, transitando por paisajes llenos de libertad. Como fugitivos que se pierden al pasar, mientras tanto giros en el aire siguen esperando que la pena se desate con la vida que tuvieron. Oh, oh, oh. cálido, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, nos vamos. Se viene la orquesta con artistas increíbles, solistas, cantantes, con el coro también municipal, así que quédense porque vienen los 50 años de homenaje del rock nacional. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. La verdad que muy contento de este reconocimiento y de estar acá en el cierre de este festival especial. ¡Vamos más! Thank you.